tienes corazón. Nunca olvides que no eres un robot. Recuerda que por tus venas corre la sangre. Tienes vida. Gira, gira, gira en el sentido de las agujas del reloj y sus cuerdas sean luces. Y sus cuerdas serán luces, melodías, en ti el corazón. Rumba. En ti está la vida, porque en ti está el poder de las estrellas. Amor, amor, amor, sí. Sé estrella, sé vida, sé alas, libertad. Sé estrella, sé alma, sé vida, libertad, amor. Amor. Cree en ti. Recuerda que no eres un robot. Eres un ser único en el universo. En ti está en ti el poder de las estrellas. En ti está en ti. Sentido el reloj. Tu programa no serán de ignorantes, porque tú tienes tu propio programa. No permitas que te codifique. Elige tú tu sendero hacia la vida, porque el poder está en ti, amor. Amor, amor, amor.